Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia, anacronismo parlante, engendro nostálgico, un culto a la ambigüedad. Que uno quiera ir por la vida desparramando pestes e instalando escenario de pesimismo crónico. No se vaya a crear esa imagen de nosotros, amigo oyente. Los que hacemos este programa y todos los compañeros que tratamos de llevar adelante este proyecto radiofónico autogestivo, quizás no estemos del todo conformes con el mundo o con la sociedad que nos ha tocado en suerte compartir. Y por eso, usted escucha que nuestras voces plantean insistentemente ese inconformismo. Podríamos contarle que en nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestras prácticas, tratamos de no reproducir todo eso que no nos gusta o criticamos de este sistema injusto y consumista. Claro, que seguramente muchas veces nos quedamos a mitad de camino en el intento y nuestro rumbo parece vacilante. Sin embargo, tenemos claro que habitamos en un mundo globalizado y capitalista que día a día nos hace recordar sus reglas de juego hegemónicas, sus condicionamientos y los límites a nuestras rebeldías. Pero créannos, todas estas circunstancias desfavorables, en vez de frustrarnos, no hacen más que templar nuestro espíritu guerrero y reforzar nuestras luchas. Unifican y agrandan nuestros anhelos libertarios. Mañana martes 11 de noviembre, Radionauta, la señal que nos contiene y nos permite darle volumen a nuestras voces rebeldes, cumple años. Seguimos el camino trazado de transformación y aprendizaje con la tranquilidad y la seguridad que alguna vez coronaremos la meta soñada. Que haya un mundo justo en el que todos compartamos nuestras alegrías y nuestras ternuras, que sea el reflejo y que nos muestre que es así como realmente somos. Tenemos unas ganas inmensas de vivir. Abrazos, compañeros de la radio. Plata y sus alrededores latinoamericanos. Esto es Prohibido Cumbia por Radionauta FM 106.3. Escuchamos recién la editorial de Eduardo Holguín, que está sentado a mi izquierda, como siempre a mi izquierda. ¿Cómo le va, Eduardo? Bien. Y la música, el nuevo disco Remolino de Acorazado Potemkin. Cumple 3 años Radionauta, un proyecto comunitario popular alternativo. Una radio que está naciendo, está posicionándose en la ciudad y en el éter platense. Y nosotros vamos a festejarlo con una gran fiesta este viernes. Y va a haber una convocatoria mañana a todos los programas. Una programación especial mañana. Vamos a estar nosotros. Sí, a 1:30 de la tarde. Y Guillermo, no nos puede ir mal. Empezamos un 11 del 11 del 11. Claro. ¿No? Fue como una premonición de que todos los números se han alineado para que este proyecto comunicativo popular transite varias décadas. Ojalá que sea así y que podamos hasta incluso poder estar comunicando en momentos difíciles y sobre todo en momentos de alegría popular. Para hoy, hablando de alegría popular, tenemos... un poco un comentario de lo que fue las elecciones estudiantiles, un avance importantísimo de las agrupaciones que conducen la Federación Universitaria de La Plata. Prácticamente la izquierda se quedó con 10 centros de estudiantes, es hegemónica en la universidad. Por otro lado, de mi parte tengo preparado un informe de lo que son el servicio penitenciario bonaerense en particular y la situación de las cárceles a nivel latinoamericano y en comparación con Europa y Estados Unidos. Y después, además de todo esto, tenemos para sortear una entrada para lo que va a ser una fiesta también. Estamos de fiesta. Fiesta alguien. Minga de los pueblos. Después del próximo piso les vamos a informar, vamos a sortear una entrada, les vamos a informar de qué se trata la fiesta en el Club Dardo Rocha en Villa Arguello, 123 entre 67 y 68. Esto vendría a ser Berizo, que organiza el taller infantil Carlos Levet. Este también es el viernes 14 de noviembre. Una elección inédita en cuanto a lo universitario. En los centros, 10 centros universitarios ganó la izquierda. Sí. También tengo para comentar un libro que tuve la suerte de leer y de entrevistar a su autor. Se llama el libro Alfredo Zitarrosa, la biografía. Estuvo el montevideano Guillermo Pellegrino en la Universidad Nacional de, en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, porque se le hacía un homenaje desde la Cátedra Libre de Germán Abdala a Alfredo Zitarrosa y a 10 artistas del pueblo, que después te voy a comentar, también estuve hablando con varios de los artistas y con los familiares de algunos. Y además, bueno, tenemos lo tuyo, lo de siempre. Sí, y después vamos a profundizar en el tema que quedó, digamos, un poco en sus inicios en el programa pasado, que es el tema de las cárceles, que prometimos casi al final del programa que iba a tener una continuidad. Bueno, realmente va a tener una continuidad. Y también, lógicamente, no nos vamos a despegar de la agenda mediática. Sí. Y lo vamos a tomar medio farandulescamente. Sí, vos sabés que creo que fue el fin de semana, se casó Martín Insaurralde y Jessica Sirio. No fue nadie a ver eso, de los que realmente Martín Insaurralde quería que vayan. No hubo ningún referente político de peso, ¿no? No. Muy sintomático. Yo no sé, esto no estaba confirmado. Yo esto lo escuché por una radio que habría ido... El Chino Navarro habría ido. Del Movimiento Evita. No lo puedo certificar eso. Esa es una costumbre que después en los pisos que siguen la vamos a desarrollar. Que yo no sé cómo calificarla, directamente de lamentable o por ahí una parte de lo que en estos momentos se llama cultura popular, que si bien nosotros no. Por ahí no estamos muy de acuerdo. Digamos, el tema y el escenario existe. Y no solamente acá en Argentina. También en otros lugares de Latinoamérica se está haciendo un lugar común. Hay algunos autores que a este proceso le llaman video política. O, bueno, farandulización de la política. O la política farandulizada. De hecho, hay análisis que dicen que en su momento la política estaba buscando algún otro tipo de lugar para poder salir de lo que algunos políticos entienden o comunicadores entienden de como que la política es demasiado compleja como para comunicarla en estos medios masivos. Entonces utilizan otros medios para llegar a ciertos sectores populares. Sabes que yo hasta le he puesto música. Y con un tema de esos que uno podría considerar, digamos, medio berretón en cuanto a la, no solamente a la temática, sino a esos grupos bolerísticos. ¿De qué año? De antaño, ¿no? Sí, de los 70, 80. La farandulización de la política empezó su apogeo en la década del menemato. Y en esos años, el riojano que ejercía la presidencia era uno de los máximos exponentes. Esta práctica, con el correr de los años, se ha ido haciendo más visible, legitimando sus escenarios kirch y sus aristas pseudo populares. La distinción al conductor televisivo Marcelo Tinelli como personalidad destacada de la cultura provocó polémicas, pero nos mostró una realidad insoslayable. Hay una variante cultural que, nos guste o no, ha sido impuesta por los medios masivos de comunicación y es aceptada de buena gana por un sector social masivo que no es posible distinguir por clases. Hay un espectro variopinto de funcionarios o aspirantes políticos que, a falta de aptitud o carisma, trata de sacar provecho de estas tendencias y, enamoramientos mediante, imagina y concreta un casamiento, una familia formada y un buen cargo en el gobierno. O sea, toda una cajita feliz. pido que vuelvas, no me escuches, por favor. Porque aunque te pida que vuelvas, yo quiero darte lejos de vos. Prohibido cumbia. Este programa es contradictorio, es políticamente incorrecto y en la mayoría de los casos la información la vas a tener que completar vos. Nosotros únicamente bajamos línea. Y hablando de línea, podés comunicarte con nuestra línea telefónica, que es el 451-6917. Es el teléfono de Radionauta FM 106.3. Podés escucharnos por internet, por radionautafm.wordpress.com. Word de mundo, press de, con dos S, de periodismo en inglés. ¿Qué tenés para decirnos, alguien que me está señalando? Que llamen a la radio al 451-6917 si se quieren ganar una entrada para la fiesta Minga de los Pueblos, el encuentro de viejas y nuevas tradiciones, el viernes 14 de noviembre a las 23 horas en el Club Dardo Rocha de Berisso, en Villa Arguello 123, entre 67 y 68. Esperamos su llamado. Un pase libre. Acceso total. Esperando. Acceso total a la diversión. Toca Camote Picante, que es una banda que hace música andina. Está tocando aquí abajo, está ensayando. Aquí en lo que es el auditorio de Olga Vázquez. Va a estar también Bolivia Unida, grupo de danza, y promete bastantes cosas más este nuevo evento. Chicas lindas, sobre todo. Y Chico Lindo, también. Lógicamente. Sí, sí, porque si no, ¿a qué van a ir únicamente? ¿No? Estaríamos única. Los Lobos estarían yendo nomás. Entonces, no. Hagamos algo más ameno porque se pone heavy. ¿Sí? Una pesca interesante, se podría decir, en este tipo de fiestas. Vos sos asiduo. Bueno, ya que estás del tema. Hablemos del tema. Dale. Vos que sos asiduo concurrente. Sí. Es una linda pesca. Uno está pendiente siempre de la divina proporción. O sea, cantidad de varones en relación con la cantidad de mujeres o viceversa. Para dar un muestreo de las probabilidades que se presentan en cualquier evento nocturno. Para más o menos decir, bueno, mira, me voy a tener que esforzar demasiado, no me tengo que esforzar porque directamente no tengo chances. O viene fácil. Yo ya estoy retirado, Guillermo, pero en mis épocas era competitivo. O sea, siempre había mayor cantidad de personajes masculinos en relación, digamos, a la cantidad de chicas que había. Entonces ahí como que era una competencia a veces despiadada. Bueno, ¿no? Hay una película que habla de Nash, que creo que era un premio Nobel que es de la teoría de los juegos. Y en un momento están sentados, creo que en el bar de una de las universidades, y Nash, muy, muy lúcido, agarra y apunta a un grupo de mujeres y dice: mira, yo te voy a explicar la teoría de los juegos. Si nosotros vamos y jugamos en equipos, tenemos más probabilidades de que nosotros intentemos conquistar a la chica más linda de ese grupo por separado. Si trabajamos en equipo y tenemos una estrategia en la cual cada uno se sienta con las que tiene una probabilidad más o menos acorde con lo que uno puede aspirar, y en efecto, si podemos llegar a tener un encuentro con el otro grupo, podemos hasta incluso elaborar una nueva táctica para redistribuir los objetivos. ¿Y cómo viene la puntería? La puntería, lógicamente, siempre tiene que ser alta, ¿no? Después uno se va adecuando, digamos, a las circunstancias. Y sí, uno tiene que intentar con lo que más le gusta, porque para eso existen las probabilidades. De cualquier manera, a veces están las malas rachas y digamos, uno hace lo que puede. Si no, bueno, espera que las cosas se den o fluyan. No sé, Holguín, si estaba esa filosofía de vida en tus años de galán. Sí, no, es que fluya. Ahora es que fluya. Es la misma filosofía. Uno tenía que tener bastante paciencia, sobre todo acá en La Plata. Es una ciudad complicada, La Plata. Tiene chicas muy lindas, pero así como son lindas, también, bueno, se hacen las difíciles, digamos. O son. Y es que uno también tiene que tener el tacto. El tacto de, no solo de lo que implica tocar, sino el tacto al hablar, el tacto a mirar, el tacto al acercamiento. Porque uno capaz que dice una palabra y... Intuición y química. Claro, dice una palabra y mandó todo por la borda. Y bueno, y tiene que volver a empezar, volver a mirar, volver a todo. ¿Y vos crees que son las mismas relaciones de las que estábamos hablando? No. En cuanto a los matrimonios que están de moda entre los políticos y las chicas mediáticas. Yo creo que debe tener un tipo de pacto implícito de relaciones que son abiertas, porque puede que haya intereses de por medio que en el medio, digamos, de lo que es el medio masivo de comunicación, los intereses que tienen que ver con... ¿Es amor o es interés? Interés, claramente interés. ¿Y por qué descartás el amor? Porque uno, cuando ama a alguien, no creo que esté dispuesto a que opinen sobre cómo... Como que uno no está abierto a que opinen sobre una relación que uno tiene. O sea, yo no quiero que opinen sobre la relación que yo tengo. No, es algo íntimo, es algo que se construye a dos. ¿Te gusta que tus relaciones personales sean privadas? Claro, o sea, sí, obviamente que todo el mundo puede comentar sobre alguien, pero lo que pasa es cuando uno hace de eso, de ese comentario, un uso para conseguir un objetivo que en este caso tiene que ver con la construcción de un poder que implica también construcción de fortunas, de plata, de dinero. Yo estoy más o menos de acuerdo con vos. Y sin ánimo de convertirnos en un programa de chimentos faranduleros, en el que se ha formado una pareja, está concretado el casamiento entre un candidato codiciado por los dos espacios que más miden en tendencia electoral para las elecciones del 2015. Usted quizás se podría preguntar qué cualidades políticas tiene el ex intendente de Lomas de Zamora, actual diputado Martín Insaurralde, y qué es lo que ha hecho para tener un importante caudal de electores en el conurbano bonaerense. Yo, honestamente, no le podría contestar con certezas a ese interrogante. Pero algo debe tener el hombre. Quizás un atractivo que nosotros, prejuiciosos, no sabemos admirar, y por eso su feliz casamiento y su caudal de votantes. Un caso menor por el que también convengamos que es un pescado menos vendible es el de Martín Redrado y sus histeriqueos con mediáticas señoritas. Pero no se crea, amigo oyente, que estos hechos son patrimonio de estas tierras. En México, el engominado presidente Enrique Peña Nieto, cuando era gobernador de estado, inició un publicitado romance con la actriz Angélica Rivera, conocida por su actuación en los culebrones telenoveleros, que en el país azteca tienen más espectadores que todos los partidos de fútbol juntos. Un camino similar está recorriendo el gobernador de Chiapas, otro blanquito y joven que se llama Manuel Velasco, que se casará con la actriz y cantante Anahí Puente. Quizás Velasco sea el próximo presidente de México y la telenovela tenga el final rosa que todos esperan. Cuestión que todavía está lejana para sus colegas argentinos. Ciudad.

tiene excelentes relaciones con una parte importante de la burguesía brasilera y a la vez contiene, mediante políticas, yo no sé si la palabra es adecuada, pero yo creo que sí. Armónicamente contradictorias. A las clases bajas. Armónicamente contradictorias. Eso, para mí, es ser ambiguo en política. Bien. Con un discurso que pega por un lado, o sea, pegar con la sería un poco amagar con la izquierda y dar el golpe, el chap de derecha, por la derecha. Bien, esa es una manera de es una forma de ambigüedad. En otro sentido, vos no querés que le dé a la palabra la connotación sexual. Un ambiguo podría ser tranquilamente una persona que es bisexual, por ejemplo. Para mí eso es ambigüedad. No. Ahí no sé si estaría muy de acuerdo porque un bisexual es un bisexual, no es ambiguo, es bisexual. Punto. O sea, ¿no te parece ambiguo? No, lo ambiguo... A ver si entiendo. Me gustan las mujeres, me gustan los hombres. Bueno, pero tienes dos gustos. Es como dos gustos. O sea, y que... En realidad no es que tiene dos gustos como que dos gustos de helado, sino que es un gusto en sí mismo. Es una definición concreta, no es una ambigüedad. Una ambigüedad yo creo que tiene que ver con lo primero que decías, que tiene que ver con que dos ideas en este sistema capitalista, el sentido común hace de que dos ideas contradictorias se presenten coherentes y con una visión global. Sí, yo lo tomo de esa manera. Aparte, vos sabés que mi berretín principal, digamos, no es el sexo, es la política. Había y hay, en realidad, una idea de ciertos periodistas que cuando dicen, cuando vos querés escribir algo que realmente garpe, que realmente pegue, bueno, busca sexo, dinero y poder. Esas tres cosas hacen de una historia vendible, entretenida, y hasta incluso cuando vos le cruzás el poder al sexo y al dinero, encontrás el hilo que te lleva a describir la historia macro de un país, de un continente. O sea, que muy probablemente esto que esté pasando con estos matrimonios que se están creando para el espectador, o para el oyente, o para las audiencias en general, tenga que ver con eso, o sea, vender una historia de vida o una historia de entramados que tengan que ver con lo oculto del poder, esto que es humanizar humanizar a las figuras poderosas y que mueven los hilos de ciertos lugares de poder, de ciertos resortes de poder. Una imagen para los votantes. Claro. En este caso, digamos, enfocada básicamente a lo electoral. Bien, y hablando de lo electoral, hubo elecciones este miércoles, jueves y viernes pasado en lo que es la Universidad Nacional de La Plata, donde se pusieron en juego más de 15 centros de estudiantes, donde hubo una elección básicamente en términos generales tranquilas. O sea, el tope de violencia yo creo que fue el año pasado. Ha habido cambios. No hubo encontronazos. No hubo. Y eso dentro de todo es positivo. Sí. Yo creía que en un momento, si esto seguía así, iba a ir en contra de la democracia estudiantil. O sea, un pibe que la ve de afuera, un estudiante común y corriente. O un recién ingresado. Claro. ¿No? Ve cómo dos chabones que tienen remeras diferentes se bardean, se empujan. Y llegan a las piñas. Y eso no tiene que ver con las discusiones políticas universitarias, con las formas de ver los proyectos democráticos que se ponen en pugna en la universidad para construir una gremialidad nueva, una institucionalidad nueva de los centros de estudiantes. Eso los niveles de violencia que se han manejado años anteriores, yo creo que eso fue su techo. Ahora estamos hablando de otro escenario político, quizás un escenario más propicio a la discusión política por lo que tiene que ver este último año que no fue electoral a nivel nacional y que ahora, el año que viene, se vienen discusiones hacia adentro de sectores políticos que son sumamente contradictorios. Por ejemplo, las discusiones políticas que se vienen para agrupaciones estudiantiles kirchneristas en relación a la política nacional, si los candidatos son Scioli, son Massa, son, no sé, Bernie. No, mentira, Bernie no es candidato. Pero vi un spot de Bernie en un entretiempo de Boca-Tigre que es genial. O sea, Bernie claramente tiene ganas de ser candidato a algo. Candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Punto y aparte, eso no tiene nada que ver con la política estudiantil. Lo que sí tiene que ver con que años como el que viene, años electorales, van a meter contradicciones en las discusiones estudiantiles, dentro de no solo de las agrupaciones estudiantiles, sino también a la gente que vota, a las agrupaciones que van a tener que posicionarse yo te hago una pregunta. O Tayana. O el que sea. Yo te hago una pregunta. Esa tranquilidad en las elecciones, ¿vos la evaluás en términos de madurez de la militancia estudiantil o la evaluás, si querés, en escenarios que hay, digamos, mayoría de coincidencias entre los distintos espacios políticos estudiantiles ante el escenario político que se avecina? Son las dos cosas. Por un lado, yo creo que hay una madurez política en la cual implica que ciertas discusiones tengan que transitar canales normales de síntesis, de tesis, antítesis. O sea, uno puede discutir política con argumentos. El que más argumentos tiene, gana. El que mejor argumenta, gana. Y creo que eso es una maduración en la política. Y sobre todo, digamos, si tenemos argumentos para el año que viene, yo no me voy a pelear, yo me imagino, no me voy a pelear con alguien con el que después voy a tener que participar en el mismo espacio político. Yo creo que también pasa por ahí. Y también tenía que ver con que este escenario político generaba que muchos tenían cosas para perder y nadie quería avanzar de manera arrebatada para no generar eso que se después, como un boomerang que se le vuelve en contra, que es la violencia que genera más violencia y es una espiral que después termina en cualquier lado. Y en este caso se pudo ver que hay diferentes tipos de proyectos estudiantiles con respecto a los centros de estudiantes, distintas formas de organización estudiantil, diferentes tipos de institucionalidades que se le dan a los centros de estudiantes. Y creo que esta elección ha demostrado de que los estudiantes están pidiendo espacios de participación política. O sea, de que hay una politización a nivel general que implica un fin, claramente, un fin de ciclo político. O sea, si estamos viendo el fin de ciclo kirchnerista en el sentido más clásico del matrimonio Kirchner dejando la Casa Rosada, implica también de que se reconozca que este proyecto político ha metido discusiones hacia adentro de la universidad, que ha implicado posicionamientos políticos y ha hecho crecer cierta politización. Hay también, digamos, perlas de colores. Contaba hoy, estaba en el programa Balsa Floja, Darío Esteves, presidente de la Federación Universitaria de La Plata. Hubo algunos datos de color con respecto a algunas agrupaciones como la Franja Morada en Derecho intentando despolitizar la cuestión y comparándolos con ciertas expresiones de Europa en la cual se cuestiona la política en general. Entonces se generan nuevas formas de política que son básicamente antipolítica, o sea, no es hablar de otra cosa que o criticar de una forma que sin una propuesta concreta viable, con un proyecto político que lo acompañe atrás. Más allá de eso, creo que a la universidad le favoreció esta elección, no solo por el resultado de fortalecimiento a la Federación Universitaria, que este año ha conseguido victorias muy importantes con respecto a, por ejemplo, en medicina, echar a un vicedecano. A un vicedecano. Un docente, sí. Vamos a decirle docente. Un vicedecano que era cómplice de la dictadura militar. Claro. Vamos a decirle un tipo que enseñó en una facultad que estuvo dando clases, no teniendo la autoridad moral para hacerlo. Enseñando medicina cuando el tipo ha participado de los crímenes más aberrantes que se le puede cometer a una persona, como la tortura, la desaparición y la muerte. Cómplice de firmar acta de defunción, digamos, falsas, en donde no constaban los reales motivos de la muerte de los... Claro. De la víctima de la dictadura, ¿no? Bien. Y cuando digo nueva institucionalidad, tiene que ver con que los estudiantes han votado a las agrupaciones que, de alguna forma, intentan darle a la participación estudiantil un lugar central. O sea, asambleas, cuerpos de delegados, espacio de discusión política para la puesta en común de acciones que después se llevan adelante en la calle, o en la misma aula, o en el mismo pasillo de la universidad, o donde sea. Yo creo que eso es lo que está un poco a nivel general demostrando estas elecciones estudiantiles. Por otro lado, lo que veo es un agotamiento también de ciertos espacios kirchneristas que no están posicionados fuertemente. O sea, la JUP, la Juventud Universitaria Peronista, que es, digamos, una expresión de lo que es el Partido Justicialista, no pudo avanzar, pero tampoco retrocedió. O sea, al estar posicionado dentro de su espectro político, bien posicionado en el sentido de definiciones claras, concretas y no ambiguas, como eso implica que, bueno, al estudiantado, bueno, si vos tenés una idea clara, se te vota. Si vos sos medio tibio, como por ejemplo algunas agrupaciones que son del progresismo kirchnerista que han perdido terreno dentro de la universidad, se le ha, creo que, marcado la cancha en ese sentido. O te posicionás o sos o la historia te pasa por arriba, básicamente. Sí, la Juventud Universitaria Peronista realmente no ha tenido la capacidad de inserción en las universidades como sí las tuvo en los años 70. Claro. Y eso es raro si consideramos, bueno, que han tenido las intenciones y el discurso de un proyecto supuestamente nacional y popular. Yo celebro la victoria de las agrupaciones de izquierda. Vos estás, digamos, más inmerso en el ámbito universitario, en el escenario diario que se presentan en las distintas facultades. Por ahí te podría capaz mostrar o mi extrañeza, por ahí por ciertas alianzas, pero no en el sentido, digamos, del desacuerdo, sino en el desconocimiento de los escenarios coyunturales que hay en cada facultad. A mí me resulta, digamos, bastante satisfactorio el hecho de que de los resultados en las elecciones universitarias. Por ahí capaz que me podría parar un poquito más tajantemente, digamos, y preguntarme si es solamente, digamos, el proyecto de la derecha de la Franja Morada el único enemigo dentro de la universidad, o es también el proyecto de gobierno que lo que ha hecho y lo que sigue sosteniendo es una política académica de dirigencias que lo que hacen, digamos, es continuar con el modelo de universidad que no tiene nada que ver con la universidad popular o la universidad de gobierno cuatripartito de lo que se dio en una época en los años 70 y que tendría que ser, digamos, una de las aspiraciones de los movimientos estudiantiles más allá de ganar los centros. Sí, lo que vos decís tiene que ver con una alianza que viene desde el Pacto de Olivos, con la vieja y que está vigente todavía, la ley universitaria, la ley de educación superior. Esa ley, que en su letra más chiquita, tiene un artículo que se llama Unidad de Vinculación Tecnológica, que lo que hace es de sacarle obligatoriedad al Estado Nacional en financiar las universidades y con el discurso de la autonomía financiera, de la autarquía universitaria, la unidad de vinculación tecnológica lo que hace es privatizar o tercerizar espacios dentro de las universidades para, por ejemplo, en odontología, que es el caso testigo más grande, que tiene que ver con los negocios. Donde siempre ganan los independientes, entre comillas. Claro, los independientes de Colgate. Claro. que tiene que ver con negocios, o sea, por ejemplo, darle a, o sea, con este artículo de unidad de vinculación tecnológica, o sea, por ejemplo, se le da servicios de la universidad o de la facultad de odontología a Colgate para que tercerice, use recursos, tanto humanos como recursos técnicos, a cambio de una contraprestación económica. Y sí, sí, aceptación de subsidios. Sí, hoy escuchaba. Y de becas, ¿no? De fundaciones de multinacionales. Hoy escuchaba en Radio Universidad que se había aprobado la aceptación de fondos mineros. Son 1.800.000 pesos de regalías por la estudios que ha hecho la universidad, hasta incluso recursos técnicos o humanos que le ha prestado. Y una empresa, no me acuerdo el nombre ahora, a las universidades le da 1.800.000 pesos. Un millón, o sea, nada. Es un vuelto para estas empresas que están llevando miles de millones de dólares y también recursos minerales muy importantes para el desarrollo de esta nación. Yo lo que, con tu pregunta, digamos, esto del Pacto de Olivos y que este gobierno no cambió la ley de educación superior, que lo prometió, amagó varias veces en hacerlo, pero sí, claramente, en casi todas las universidades del país hay una alianza entre sectores del peronismo y el radicalismo que han utilizado las universidades como retaguardia estratégica para sacar recursos para su partido político, para formar sus cuadros técnicos y económicos. El caso más claro son las facultades de económicas, que siempre son bastiones de la misma agrupación política, que es la Franja Morada, donde saca sus cuadros técnicos y políticos, y que además tienen un gran negocio económico, no solo con los espacios. Los futuros funcionarios, formación de futuros funcionarios de un gobierno, digamos, acorde con el establishment. Claro, pero aparte, usando los materiales de estudio, digamos, lo que son los recursos de las universidades públicas. Sí, y en concreto el negocio estudiantil de las fotocopiadoras es cuasi millonario, donde no hay balances claros, donde se usa ese recurso a discreción, y a discreción de unos pocos. Bueno, en ese sentido yo creo que esta elección estudiantil se ha avanzado sobre. Y se ha identificado claramente cuáles son los proyectos políticos diferentes y cuál es el que quiere ser hegemónico, que es un proyecto más participativo, más abierto a la lucha, a la discusión política y a generar espacios de autoorganización estudiantil. Que eso tiene que ver con acumular para el movimiento estudiantil a nivel estratégico, o sea, generar algo que no solo sea de las organizaciones estudiantiles, sino que trascienda las agrupaciones estudiantiles y que sea autoorganización del movimiento estudiantil a nivel histórico general. Yo te recuerdo, y a raíz de un ejemplo que has puesto con relación a uno de los ejes de lucha que se encaró el año pasado en la Facultad de Medicina y que terminó con la renuncia de un vicedecano que era un cómplice y funcionario de la dictadura militar. En ese momento, digamos, la lucha quedó un poco renga en el sentido de que también se pedía la renuncia del decano, de Martínez, me acuerdo. Uh-huh. Creo que si la memoria no me falla, ese era el apellido del decano. Y más allá de la victoria que se logró con la renuncia del vicedecano, hubiera sido, digamos, un combo completo, conseguir también la renuncia del decano, no en el sentido de complicidad con la dictadura, sino por representar al negocio que tiene que ver con la medicina, al negocio farmacéutico, al negocio de las clínicas privadas. Y yo creo que ahí hay una asignatura pendiente en cuanto a las agrupaciones estudiantiles de la izquierda que están desarrollando, están construyendo un proyecto político dentro de la universidad. Yo creo que ya es tiempo de ponerse los pantalones largos y atacar los negocios concretos y avanzar y tener un poco más de puntería. No solamente en el hecho de por ahí proponer sus propios candidatos a los claustros académicos o al rectorado, sino a cambiar la política de fondo de la universidad pública, para que la universidad pública sea formadora de profesionales no útiles solamente al sistema, con otro tipo de mentalidad, sino al servicio del pueblo. Pero la verdad, felicitaciones a todos los compañeros de los sectores que han ganado los centros en las elecciones universitarias. Por último, quiero decir, rescatando las palabras de Darío Esteves, presidente de la Federación Universitaria de La Plata, en la cual se estaría en condiciones de generar un nuevo estatuto de la federación, que todo esto que veníamos analizando de la participación estudiantil se pueda concretar en un nuevo tipo de federación universitaria que tenga en cuenta estas nuevas formas de construcción de institucionalidad más participativa, plural y democrática. Por otro lado, lo que vos decís, para analizar y balancear, cómo hacer para que esto se traduzca, esta construcción de poder contrahegemónico, se traduzca en una disputa real de poder a los grandes sectores económicos que tienen negociados adentro de la universidad. Ya sean de medicinas, o sea, ya sea, digamos, negocios que son, deben ser multimillonarios los negocios que debe haber con la medicina, y no solo con la medicina, sino también, por ejemplo, en veterinaria también, que, o sea, todo lo que tiene que ver con la medicina animal también, con agronomía también. Imagínate las empresas como Monsanto intentando incidir en los planes académicos. Yo creo que hacia ahí y hacia esa política y esos objetivos se tiene que ir. Gobierno cuatripartito, y ya es tiempo de dejar atrás la reforma universitaria de 1918. Tiene demasiados años. Hacia una nueva reforma universitaria. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. A noite que ele não veio foi de tristeza pra mim. Saveiro voltou sozinho. Triste noite foi pra mim. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Saveiro partiu de noite, foi madrugada, não voltou. O marinheiro bonito, sereia do mar levou. É doce morrer no mar, ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Nas ondas verdes do mar, meu bem, ele se foi afogar. Fez sua cama de noite morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Desde la ciudad de La Plata, en el aire, FM 106.3. De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Cumbia. Ya ganó Dilma Rousseff en Brasil, Evo Morales en Bolivia, a Tabaré Vázquez le espera una segunda vuelta en el Uruguay, que casi con seguridad se resolverá a favor del Frente Amplio. Un analista sugiere que lo más positivo para Latinoamérica ha sido el estímulo derivado de las malas administraciones de los gobiernos de George W. Bush y de Barack Obama, que no es casual que durante estos años hayan surgido presidentes más o menos de izquierdas en varios países de la región, que Estados Unidos ha estado enfangado en Medio Oriente y por ello América Latina tiene un papel político autónomo, que está claro que la política de Venezuela no es la de Chile o la de Brasil, pero que está en construcción una fuerza geopolítica independiente en la que el gigante sudamericano es el líder, pero que sin embargo su política no es tan de izquierda internamente. Yo particularmente no creo que los Estados Unidos se olviden de tener control sobre Latinoamérica. Las incontables bases militares que tiene el imperio son una muestra de ello. La militarización de Colombia para seguir de cerca el proceso venezolano es otra muestra. Por si faltara más, la Alianza del Pacífico completa el aceitado engranaje de anticuerpos contra los vecinos que quieren sacar los pies del plato capitalista imperial. Leave. desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta FM 106.3. Prohibido los reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. Seguimos en Radionauta FM 106.3. Nuestro teléfono de contacto, le recordamos, el 451-6917, el correo radionautafm@gmail.com y en la web radionautafm.wordpress.com. Y antes de que Guillermo entre a desarrollar el tema que quedó pendiente de análisis en el programa pasado sobre las cárceles, le volvemos a recordar la fiesta Minga de los Pueblos, el encuentro de viejas y nuevas tradiciones, fiesta el 14 de noviembre en el Club Dardo Rocha 123, entre 67 y 68 de Berisso. Si usted quiere una entrada, acá tenemos un pase libre para que se divierta el día viernes. Acceso total. Y hablando de acceso total, hay acceso total en las cárceles, para pobres, para un sector de la sociedad que en todos los casos estuve analizando y mirando varios trabajos. Uno que tiene que ver, un trabajo comparativo con un sistema penitenciario mexicano y español, por un lado. Después estuve mirando el sistema carcelario y penitenciario estadounidense, para llegar a diferentes conclusiones, que después de un trabajo que tenemos de audio realizado en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de acá de la Universidad de La Plata con varios compañeros de cursada, estuvimos mirando en particular el sistema penitenciario bonaerense, estuvimos hablando con varios referentes en cuanto a trabajo en las cárceles. Y que, bueno, hay conclusiones muy concretas con respecto a la educación. O sea, si el gobierno o los gobiernos invirtieran en educación como tienen que invertir, las cárceles prácticamente serían obsoletas. ¿Por qué? Porque el mismo trabajo que se hace en las cárceles tiene que ver con la educación. Con un trabajo para que terminen el secundario, con un trabajo para que terminen y transiten la universidad. Y con un trabajo para que se eduque al pueblo, no solo en lo que tiene que ver en derechos adquiridos, en cuanto a todo lo que tiene que ver con las libertades, al acceso a la salud, al trabajo y sobre todo a la educación, sino también un trabajo que se hace desde diferentes colectivos para que se le respeten los derechos humanos básicos en las cárceles, porque se están sufriendo y mucho todo lo que tiene que ver con torturas, vejaciones y maltrato de parte del sistema penitenciario bonaerense. Si querés, escuchamos este trabajo de radio. Duran 9 minutos, pero es muy interesante lo que tiene para aportar. Tengo una imagen. Ricardo Barreda, el femicida, que asesinó a toda la familia, yendo a rendir examen esposado en la Facultad de Derecho. Coincidimos en Historia Constitucional. Bien, escúchate esto. Vamos al audio. Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el sistema penitenciario federal tiene como finalidad llevar a cabo programas de tratamiento en las personas privadas de libertad, para que adquieran pautas de conducta y herramientas para su reinserción en la sociedad. ¿Cómo funciona el sistema carcelario? Rocío Saintut, coordinadora de extensión, cárceles y estudiantes privados de libertad, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Que uno entra a una cárcel y entra a una institución del siglo pasado, porque es arcaico, cómo los tratan, cómo los tienen. Es estar privado de la libertad, no es estar privado ni de la salud ni de la educación. Entonces, hay derechos que no se cumplen ahí adentro, porque yo ahora te estoy hablando desde la educación, porque es mi punto de vista, pero yo sé también que no son ni siquiera dueños de sus propios cuerpos, porque ellos van a la consulta médica y el médico les dice, sí, estás enfermo, tenés tal enfermedad. Ah, ¿y qué es eso, doctor? No te puedo explicar. Antonella Vescusi, psicóloga de la Universidad Nacional de La Plata. Es una jaula, no es efectivo para nada porque no hay proyectos realmente no hay proyectos de inserción laboral. No. Azucena Racosta, secretaria académica de la maestría en Comunicación y Criminología Mediática, Universidad de La Plata, Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Es una industria que no va a quebrar jamás, que de hecho no ha quebrado en los últimos 10 años, y que por el contrario se ha incrementado fuertemente. No hemos encontrado resolución al problema que produce el encierro en los seres humanos. Claramente, asumir que se puede hacer algo en los contextos del encierro, en un lugar altamente corrompido económicamente, vulnerado por la tortura, por el hambre, por el frío, por las enfermedades no asistidas, pero nosotros pasamos el informe, los pibes se quedan ahí. ¿Cuál es la función del Ministerio de Justicia? ¿Es eso cierto? ¿Qué tipo de convenio tenemos que firmar con el Ministerio de Justicia, que es responsable de los horrores que están provocando dentro de las cárceles? ¿Qué tipo de convenio? Si nosotros tenemos autonomía universitaria y los detenidos y las detenidas tienen derecho a la educación, tenemos hoy un marco legal, que es el Protocolo Facultativo contra la Tortura, de otros casos crueles, inhumanos y degradantes. Agarremos el protocolo, vayamos a pelear, que nuestro ingreso tiene que ser, porque lo dice la ley. Las dificultades que tenemos a la hora de ingresar a los contextos de encierro, salvo que seamos funcionales a ese estado autoritario represivo, que tiene como resolución al conflicto de la pobreza y el encarcelamiento. Tanta gente y el desierto. ¿Qué ocurre cuando recuperan la libertad? Adrián Fernández, ex detenido, Unidad 9. De cuando vos salís, el tribunal te dice que vos tenés que presentarte con un trabajo a los 30 días y que continúe con los estudios, al menos en mi caso. Bueno, todavía no pude conseguir el trabajo y por todos lados tengo un currículum bastante importante, tengo diplomas, todo, y aún así los trabajos no consigo. Me dice, bueno, dice, referencia a tu trabajo, no, mirá, de referencia no tengo otro trabajo, porque tenés que decir dónde venís, porque igual ellos lo van a averiguar. Dicen, bueno, después te llamamos. De los 15 que fui a ver, 12 me dijeron después te llamamos. Nunca me llamaron. ¿Reinserción? ¿El término es correcto? Celina Negrelli, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata. Es que uno suele apuntar a que el que debe ser reinsertado es la persona que ha cometido un delito y que la sociedad ha expulsado, digamos, de ella misma. La cárcel está dentro de la sociedad, las personas que están presas están dentro de la sociedad, funcionan dentro de ella, por más que uno quizás no lo quiera ver así, y por eso creo que la reinserción, o lo que se llama reinserción, no debe ser de un lado solo, no es el que debe ser reinsertado a la sociedad, la sociedad también tiene que adaptarse a esta persona que sale. Mi nombre es Cristian Rosada, me encuentro privado de libertad y actualmente soy estudiante de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata. Día a día comprendo la importancia que es la educación integral, permanente y de calidad para encontrar diferentes horizontes, para poder alcanzar sus metas, para poder encontrar una nueva reconstrucción como ciudadano, que esa persona tenga una posibilidad de alcanzar estudios para el día de mañana, cuando tenga que salir, poder encontrar un trabajo. ¿Qué sociedad los espera? Todo parte de la educación. Primero adentro, para preparar al sujeto con el mundo que se va a encontrar. y segundo afuera, por el choque que puede llegar a producir el sujeto, la mirada del otro realmente afuera, que sale, se va a vivir un barrio y todas las personas lo están juzgando o no le dan trabajo porque es preso. Entonces también ese choque, cómo le puede afectar al sujeto en sí, también es importante que tenga una asistencia psicológica y una asistencia social, por así decirlo, desde el gobierno o algo que lo puedan llegar a ayudar. ¿Es la educación una alternativa para superar el contexto del encierro? La educación formal, digamos, es un derecho. Es un derecho y es una obligación. Y en la cárcel funciona únicamente como un beneficio, en donde los pibes saben que cualquier cosa que hagan que al servicio no le gusta, pierden completamente el beneficio de asistir a la escuela. Los objetivos con los que nos planteamos en este taller es, bueno, justamente que los pibes puedan efectivamente aprender a leer y a escribir de una manera fluida, digamos, porque consideramos que es importante que ellos puedan, desde lo más simple como mandar un mensaje de texto o una carta, a poder leer sus propias causas y todos los materiales que les llegan acerca de su juicio, digamos. ¿Qué nos llevamos de los talleres? Conocer al sujeto como sujeto en sí. Y que no es el que robó tal cosa, no es el que mató a tal, no es el que violó a tal, sino que es el Colo, es Aníbal, al sujeto, como persona, y no nos llevamos más que nada a eso, cómo piense, cómo siente, cómo vive ese sujeto en el hoy, en el ahora, poder entenderlos y poder verlos como sujeto y sacando todo prejuicio social. Malena García, Colectivo Atrapamuros. Nosotros lo que proponemos es una educación popular en el cual lo que la otra persona tiene para decir también aporte a esa construcción de conocimiento. Las complicaciones mayoritariamente que podemos ver son en cuanto a los chicos que vienen a cursar acá a la facultad. Tenemos inscritos 29 estudiantes privados de libertad, pero solo asisten regularmente a las cursadas 20, 21. La excusa que te pone el servicio penitenciario es que no tienen móvil o no tienen personal para traerlos. Nuestra función como Secretaría de Derechos Humanos es reclamar cada vez que falta uno de los chicos. Si bien los encargados de traerlos a cursar son los del servicio penitenciario, el permiso o la autorización se las da su tribunal, porque cada chico depende de su tribunal. Cuando el tribunal dice sí, el chico está autorizado a cursar, el servicio es el encargado de traerlo a cursar. Toda persona tiene derecho a la educación. Que si bien a ellos se les está viendo vulnerado un derecho, que es el derecho a la libertad, tanto una libertad de expresión como una libertad de movimiento, creemos que no por eso se merecen, digamos, estar privados de otros derechos. Integramos un grupo de diferentes alumnos que estamos estudiando en la facultad, donde llegamos a la cárcel, por así decirlo. La cárcel cuenta con un establecimiento educativo, colaboramos dando clases, alfabetizamos personas adultas que están terminando la primaria para ingresar a la secundaria. A partir del momento en que empezamos a tener contacto con ellos, generando la contención de poderlos escuchar y poder brindar las herramientas que ellos necesitan, ellos empiezan a comprender que la educación los hace libres. Prohibido cumbia. La educación los hace libres, así termina este trabajo documental realizado por varios integrantes de la cátedra de Radio 1 de la Facultad de Periodismo. Allí veíamos que había una tesis que tenía que ver con que la educación era, digamos, el momento y la acción en el cual los que estaban detenidos podrían volver a tener más herramientas para poder transitar lo que es una sociedad que los criminaliza por el solo hecho de ser pobres, por el solo hecho de haber nacido en un barrio periférico o un barrio que está atravesado por una problemática criminal que los excede y en realidad tiene que ver con negocios que maneja ilegalmente la policía. Viendo un poco cuál era el sector social que digamos, habita y transita en la cárcel. Me fui a buscar cuál era la población, incluso en países desarrollados, que habitan las cárceles. Y en Estados Unidos me da un 60%, son presos afrodescendientes o hispanos, son cárceles privadas, o sea, hay un negocio de por medio, de empresas que mientras más presos tienen, más dinero ganan, y que encima hacen trabajar a los presos, los explotan y venden esos recursos que generan los presos para la empresa. O sea, hay un sistema muy perverso en ese sentido. Viendo un poco cuál era la política que tenían para la criminalidad diferentes estados, ya sea chino, norcoreano, español, inglés, estadounidense o cubano, tenía que ver con que la política criminal, a veces, y en la mayoría de los casos, se superpone con la política social. Hay una criminalización de la política social. O sea, lo que tiene que ver con la policía como agente del Estado, haciéndose cargo de la gestión de la pobreza. Una situación que genera violencia en sí misma. O sea, la policía no tiene las herramientas en ningún estado del mundo para desactivar conflictos o para generar recursos para que los barrios estén mejor, sino que todo lo contrario. Las policías manejan los negocios ilegales y la red de negocios, tanto sea de la trata de personas, el narcotráfico o los mismos robos en gran escala o en menor escala, son manejadas por la policía, y hasta incluso la policía es el monopolio de la fuerza física, de la coerción física, o sea, y defiende siempre la propiedad privada de los privilegiados, de los que siempre tuvieron una posición económica alta. Claro, en realidad yo no creo que no tenga herramienta. Tiene una única herramienta, que es la represión. La 9 milímetros, esa herramienta tiene. Totalmente. Y el hilo en común, digamos, son los sectores excluidos, los sectores pobres, y seguramente las estadísticas que han estudiado ustedes les ha dado que la mayoría de los que pueblan las cárceles en todos los países del mundo, digamos, el nivel educativo es bastante bajo. Claro. Y la política de reinserción realmente no existe. No existe. Otra cosa, otro dato. Una comparación entre España y México me da lo siguiente, así como un dato central. Cuando hay crisis en Europa, aumenta la cantidad de presos. Por ejemplo, en España hay una cantidad, era uno de los países con menos crímenes, pero con la crisis económica la cantidad de presos aumenta porque el desarrollo social de ciertos sectores queda fuera o queda al margen. Claro, se terminan los paraguas sociales. Claro. Y lo que sí, hay una cuestión que en Latinoamérica se da en todos los países, es que casi el 70% de los que están detenidos no tienen sentencia. O sea, están viviendo en un limbo legal en el cual no saben cuánto tiempo van a estar detenidos. Y eso genera, te puedo asegurar, por si querés, por experiencia personal, yo tengo a mi hermano detenido, una situación que es insostenible, es algo que no sabes realmente cuándo se va a terminar, y genera una angustia muy grande y mucho silencio en los familiares y en los amigos de quien está detenido. Sí, y ahí hay otra problemática, que en los Estados Unidos, digamos, la única solución que le han encontrado es la privatización. En Latinoamérica, el hacinamiento. Sí. Hay una diferencia, dice, en los países desarrollados, el avance tecnológico de recursos técnicos y humanos genera mejores condiciones, entre comillas, de los detenidos que en los países en vías de desarrollo, que en los cuales, como vos decís, hay casos de enfermedades, a veces que ya están erradicadas, bueno, en las cárceles tenés esa situación. Sí, sí. Totalmente. Así que bueno. El SIDA, la tuberculosis. Claro. Así que bueno, en ese sentido, y para un poco cerrar este informe, lo que se está intentando hacerle ver a la sociedad en su conjunto, no solo a las autoridades, porque de las autoridades la verdad que nada esperamos, porque esto es política mundial, O sea, hasta que no cambie el sistema político, social y económico, esto no va a cambiar, porque es una política de Estado encerrar a los pobres y criminalizarlos en todo el mundo. Nosotros le pedimos a toda la sociedad que realmente se interese y que vea los números en concreto de lo que implica estar preso, de lo que implica la criminalidad, y no fumarse los discursos de las clases dominantes, de los medios masivos de comunicación en cuanto a la seguridad. Cuando alguien te promete más cárceles, en realidad te está prometiendo que va a seguir habiendo pobreza en el mundo. Igual es una empresa cuesta arriba, ¿no? Si vos considerás que ante la inseguridad, lo primero que piensan, sobre todo las clases medias acomodadas que tienen esa paranoia, ¿qué es lo primero que piensan? Y la primera respuesta que encuentran con respecto a los gobiernos de turno y aumentar la cantidad de policías, aumentar la cantidad de patrulleros, nada que ver con lo que realmente se tendría que hacer en las cárceles. Sí, está incluso esto que te dije anteriormente, o sea, el que te promete más seguridad, más cárcel, más policía, en realidad te está prometiendo implícitamente que va a seguir habiendo pobres, que se va a seguir profundizando el modelo económico capitalista en el cual hay excluidos y excluyentes. Y sobre los excluyentes nunca nadie habla. Oreja abierta, Daniel Osvaldo Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados, secretario de Seguridad, Ricardo Casal, ex secretario de Seguridad. Thank you. En el aire, Radionauta, FM 106.3. Radionauta, FM 106.3. Prohibido cumbia. Seguimos en Radionauta FM 106.3 y seguimos en Prohibido Cumbia. El tema de David Bowie se lo dedicamos a Polilla. Un especialista opina que si una mujer descubre que tiene un embarazo no deseado, eso provocará un desajuste emocional que seguramente traerá riesgos para la salud. Hace falta, dice, un trabajo en todo sentido para que se amplíen los conceptos de lo que significa la salud y para que los distintos sectores, sobre todo los que tienen que ver con la especialidad médica, entiendan que no es solamente un tema asociado con la enfermedad. Las estrategias para la lucha por la legalización del aborto tienen que ser en vinculación y articulación permanente. No hay futuro en un feminismo que cree que puede ganar las luchas sesgando la mirada acerca de lo que consideran género. El nuevo Código Civil, a promulgarse en la Argentina, legitima el concepto de que la vida comienza desde la concepción, y esa es una ventaja o un guiño hacia la Iglesia y hacia los sectores más retrógrados y conservadores. Por experiencias personales que no tienen absolutamente nada que ver con creencias religiosas, creo que la opción por el aborto tendría que ser el último peldaño que una mujer, antes de estar en trance de un embarazo no deseado, tendría que acceder a un montón de opciones de planificación sanitaria para evitar llegar a la decisión de abortar. Una ley, en un contexto burgués, solo es una herramienta legal que ni cuestiona ni soluciona los problemas que causan estas problemáticas. Solo sirve para que los gobiernos se laven la cara y nos quieran mostrar los progresistas que son. I changed the world.

qué linda la mañana cuando sale el sol. La vida se ennoblece con su resplandor, la vida se ennoblece con su resplandor. De los ritmos de Colombia, la cumbia es la madrona. Por eso quiero que sepan que el ritmo de cumbia P es hermano del ya famoso ritmo de merengue. Radionauta, FM 106.3. Guille, y el programa casi se nos ha ido. Recordarle a los oyentes que seguimos en Radionauta FM 106.3. En esto que es prohibido en cumbia. Exactamente. Hoy, por ahí, capaz que estuvo demasiado charlado, pero yo creo que los temas que tratamos valían la pena de analizar en profundidad. Uh-huh. Tanto las elecciones universitarias como el tema de las cárceles. Yo creo que valieron la pena su extensión. Sí. También estuvo bueno poner en agenda, desde otro punto de vista, que ya está en agenda, el tema de la videopolítica, la forma de espectacularización de la política y ese análisis que hay que hacer sobre ciertos matrimonios que se juegan en realidad a otra cosa, no al amor, sino al negocio. El tema musical con el que vamos a terminar, todavía no, pero con el que vamos a terminar el programa tiene que ver, digamos, el título tiene que ver un poquito con eso. Se llama El Porcentaje y ya te imaginas más o menos por dónde viene la mano. Título. No nos alcanzó por ahí el tema deportivo. Los equipos platenses nos arruinaron el fin de semana, se podría decir. Ese es el título, claramente. ¿No? A Central, a Rosario Central y a Independiente. Dos equipos platenses, Estudiantes y Gimnasia de Grima de la Plata. Le arruinaron básicamente la voluntad de seguir con un buen pasar en el torneo de transición de la AFA. Sí, igual yo tenía en claro que, digamos, lo de Independiente era un espejismo y que no tenemos equipo como para pelear el campeonato. Un poco, digamos, la derrota con Gimnasia de Grima de la Plata nos volvió a poner los pies sobre la tierra. Puede ser. Igual yo te digo que a veces un cachetazo sirve como para poder reagrupar. En el caso de Independiente, yo creo que tiene más equipo que Central, en el sentido de que ya tienen por lo menos una idea de juego más desarrollada y que le está dando algún tipo de resultado en los puntos. Independiente volvió a hacer lo que históricamente tiene que ser realidad. Falta todavía un poco más a que Independiente siga creciendo futbolísticamente. En el caso de Rosario Central, yo creo que se viene reiterando esto hasta que no juguemos la Copa Argentina y veamos el resultado final. No te puedo cambiar de opinión en el sentido del general Russo. Ya que, tu sentencia es inapelable, digamos. Sí. ¿No? Esperemos que se retire con todos los honores. De hecho, ya se retira con todos los honores del general Russo. Tiene que dar un paso al costado. Pero bueno, hay una cuestión con la forma de jugar del equipo que no estaría gustando a nadie. Con respecto de River, ¿viste algo? Sí, contra sí. Vélez. Vi el empate contra Vélez. Yo creo que sintieron un poco el cansancio del partido que jugaron a mitad de semana. Y a propósito de la mitad de semana, tanto Boca como River resolvieron con solvencia sus encuentros, tanto ante Cerro Porteño como ante Estudiantes de La Plata. Uh-huh. Los partidos fueron bastante agradables. Y yo creo que va a ser una semifinal para alquilar balcones. Sí, esa semifinal entre Boca y River. Esperemos. Yo sabés que me gusta mucho cómo juega River. Y varias personas de aquí de la ciudad de La Plata me están haciendo posicionar con respecto a Boca. Así, bueno, Boca es popular, Boca tiene pueblo, Boca tiene huevo, Boca se juega todo por el todo con la actitud. Pero, digo, yo soy, la verdad, de la escuela del buen fútbol. Y me tiro por el que juega mejor. O sea, espero que en este caso las gallinas no sean tan gallinas y pongan huevo. Estamos de acuerdo. Me gusta cómo juega River, pero ahí hay un interrogante a resolver. ¿Podrá River contra la historia? Pues esa discusión yo la vengo, mira, me la vengo fumando, ¿sabe cuánto hace tiempo? Pero es relevante. Imagínate, San Lorenzo venía perdiendo con todos. Uh-huh. Le gana Boca. Sí. Y vos sabés que San Lorenzo tiene una cierta historia, paternidad histórica en el clásico con Boca Juniors. Exactamente. Entonces, ahí hay un margen como para pensar que ese tipo de circunstancias, en ese tipo de circunstancias, en esas definiciones, la camiseta pesa. Esa es mi única duda con respecto. Si nos dejamos llevar solamente por la manera de jugar al fútbol, indudablemente se tendría que ser River Plate el que pase a la instancia a disputar la final con los que juegan la otra llave, que son San Pablo y Nacional de Colombia, Atlético Medellín de Colombia. Pero, ¿superará River el factor histórico? Bueno, ese es el gran interrogante. Yo, la verdad, si me tengo que posicionar, me posiciono con que sí. Lo que sí he visto del partido de Boca-Tigre, y lo miro a nuestro operador, Juan. Agradecemos también a nuestro operador del principio, Matías Tropic. Mati bancó que Juan llegó un poquito tarde debido a... No, pero acá no estamos en una radio comercial. O sea, nosotros acá somos Radio Verdad. Y Juan, vos venís a la hora que vos venís, y está bien que venga a la hora que vos venís. Y hablando, volviendo al tema... Tuvo compromisos que no quiso blanquearnos. Sí. ¿No? Volviendo al tema de Boca y River. Yo sí me tengo que posicionar. Vamos con... Y aunque se me ponga la mayoría de la gente en contra, digo, vamos con River. ¿Sabes por qué? Porque vi el partido de Boca a Tigre. Y el gol, el segundo gol de Boca. Y te miro, Juan, a vos. Mirame los ojos, por favor. Fue una cadena de errores de Tigre. O sea, y también un poco de fortuna de parte de Boca. O sea, vos te das cuenta... que ahí hay un factor suerte, o sea, esa cadena de errores. Más allá de la suerte implica también cierto peso de la camiseta, eso es verdad. Igual Boca ha encontrado un jugador, un goleador de 23 años que es Andrés Chávez, que por ahí podríamos augurarle un futuro bastante promisorio. No sé cuánto puede llegar a durar en Boca Juniors sin que los clubes del extranjero lo tienden con sus verdes o sus euros. Posicionate, Holguín. ¿Para quién estarías apoyando en este superclásico internacional? Mira, a mí me juega bastante el lado histórico. Me juego por Boca. Bien.